nuestro acabó. No me dejes así. En el momento en que te vayas de mí, no podré seguir. Si tú me dejas aquí solo y sin ti, yo no podré ser feliz, feliz. ¡Mueva, sí, mueva! Pienso en ti, solo pienso en tu mirada. Me besaban. Pienso en ti, solo pienso en tu mirada. Pienso en ti, cuando tus labios me besaban. Solo pienso en vos y en tu corazón. Solo pienso en vos y en tu corazón.